vivan dispuestos a conquistar. Al llegar a los muros, siete vueltas y gritando gloria a Dios, se estremeció con una alabanza. Aunque no puedas más, adora, tan solo confía, alaba. Lo que Él prometió, si crees, lo cumplirá. Cuando le alabas, las cadenas son quebradas. No temes al mañana, a la última vuelta los muros caerán y conquistarán. Tú conquistarás. Los hombres apresados sin motivos elevaban alabanzas al Creador. Fluía desde el corazón, la tierra tembló con una alabanza. Aunque no puedas más ahora, tan solo confía, alaba. Lo que prometió, si crees, lo cumplirá. Cuando le alabas, las caderas son quebradas. Esa mañana, a la última vuelta, los muros caerán y conquistarán. Con una alabanza, aunque no puedas más. Solo confía, alaba. Lo que Él prometió, si crees, lo cumplirá. Cuando le alabas, las cadenas son quebradas. No le temas al mañana, a la última vuelta los muros caerán. Con una alabanza, aunque no puedas más ahora, alaba. Lo que Él prometió, si crees, lo cumplirá. Cuando le alabas, las cadenas son quebradas. No le temes a mañana, ya verás que por la fe estarás.